Bienvenidos a este nuevo proyecto llamado B-Side. Yo soy Brian Raciel, mejor conocido como El Hickster, y estaré a cargo de este viaje musical, en el cual nos adentraremos en músicos y agrupaciones más allá de un simple hit. Para iniciar con esta emisión, he decidido elegir una de mis bandas favoritas, Pink Floyd. Todos conocemos éxitos como Money o The Wall. Y damos por hecho que la agrupación ha seguido un rol musical desde el principio. Pero en sus inicios, o mejor dicho en su debut, su sonido era algo más frenético y psicodélico. Esto se ve reflejado en su álbum debut, The Piper of the Gates of Dawn, del cual se desprende esta pieza, que fuera la primera canción en acreditársele a Roger Waters por escribirla. En este año surge uno de los álbumes llamados clásicos dentro de la escena alternativa, The Little, de una banda que más que famosa es de culto, Los Pixies, en un plato que fuera su primera producción internacional y tuviera una temática principalmente surreal, de tortura bíblica y de muerte. No podría existir un mejor B-side en él que la romántica La La Love You, cantada por el baterista de la banda, David Lovering, quien en un principio se negó, pero Norton, productor del disco, dijo que después era imposible alejarle del micrófono. Yeah. All I'm saying, pretty baby. B-side. Diferentes bandas han surgido en los últimos años, y a pesar de que se dice que no son más que una copia de lo ya hecho en los 60s y 70s, pocas tienen ese punch y sonido que se puede llamar clásico en los monstruos del rock. Gulf Mother, quienes apuestan por un hard rock sólido y contundente, son una clara muestra de que se pueden tener miles de influencias y aún así inyectarle un toque de originalidad. De su álbum debut, grabado en 2005, este track es llamado Mine Eyes. Thank you. Escuchar una banda 16 años antes podría ser una experiencia casi surrealista. Y más si su vocalista apenas estrena en el puesto. Tomando el legado de su hermano Mark Coyne. Y sin la producción de Dave Freeman. Ni sonidos pop casi eléctricos. Sin navidades en Marte. Y sin orquestaciones que acompañen las canciones. Apegados más al punk. Yendo desde el country and western. Hasta ciertos coqueteos con el rock gótico. Con una voz casi irreconocible y agrietada. Señoras y señores, les presentamos a los Flaming Lips. With You, del álbum Here It Is. When I walk with you, I feel weird. When I talk with you, I feel weird. When I'm standing here, I feel strange. When you're standing near, I feel strange. All that I know is my mind is blown when I'm with you. When I'm with you. When I'm with you. When I'm with you. When I'm Si un defecto tiene Sonic Youth, es hacer grandes discos. 31 años de trayectoria, 16 álbumes de estudio, todos y cada uno excelentes. Banda formada en Nueva York a principios de los 80s, quienes entre géneros como el noise rock, que los vio nacer, hasta el rock experimental, post-punk, rock alternativo o el no wave, han encontrado la forma perfecta de cautivar a sus seguidores sin caer nunca en el convencionalismo del mainstream. De un álbum considerado un hito en la historia de la música alternativa, Daydream Nation, este es el track número 4, llamado Cross the Breeze. We'll be right back. B-Side. Imaginen un grupo con Chris Cornell y Eddie Vedder en las vocales. Suena bien, ¿no? Pues esto fue algo que sucedió en 1990, cuando Andrew Good, vocalista de Mother Love Bone, muriera a causa de una sobredosis de heroína. Chris decidió formar una banda en tributo a su amigo muerto, llamando a Stone Gossard y Jeff Ament, exmiembros de Mother Love Bone, a participar. Ahí mismo se uniría el baterista ex Soundgarden, Matt Cameron, y el virtuoso guitarrista, en aquel tiempo casi desconocido, Mike McReady. Casi todo estaba listo, pero faltaba una pieza más que importante. Eddie Vedder, quien llegara desde California a Seattle para audicionar en una banda llamada Mokey Blacklock, terminó haciendo los coros y participando en dos canciones como vocalista. Un álbum que se grabara en tan solo 15 días. Y llevar implícito sin saberlo el nacimiento de Pearl Jam. Ellos son The Temple of the Dog. Y esto es llamado Reach Down. Sparking like a heart attack. Las pistas ocultas o hidden tracks son colocadas deliberadamente en las obras musicales para evitar la detección por el oyente ocasional. No viene listada en el disco y no hay ninguna parte del mismo que indique la existencia de estas. Se dice que en algunos casos son consecuencia de errores de grabación. En el álbum de 1994 de Nirvana, Nevermind, al terminar el último track, Something in the Way, y pasados 10 minutos, comienza una estridencia de guitarras, gritos y batería pesada, que dan inicio a un track oculto. Las primeras copias de Nevermind, menos de 50,000, no contienen la canción debido a un error de masterización, y todas las copias estadounidenses del álbum posteriores a 1994, año de la muerte de Cobain, omiten la canción. Endless Nameless. I'm B-Side. Así, llegamos al final de esta primera emisión, agradeciendo por escuchar y recordándoles, estaremos con ustedes la próxima semana. Esto fue B-Side, Cambio y Fuera.